Vamos a dar paso a otros protagonistas en esta mañana de miércoles. Como no, hablamos de los diferentes vendedores de la OIDE que habitualmente nos acompañan en estas ondas. Estás escuchando OID en Radio 107.4. Fíjate ya los vendedores que han pasado a través de las ondas de OIDE Radio. Hemos conocido ya muchísimas historias y no cesamos en el empeño de seguir conociendo a los vendedores que conforman, como no, la OIDE. Cada día te encuentras con ellos y que te ofrecen ese euroboleto, como bien sabes, ¿eh? Bueno, pues nosotros queremos acercarnos también un poquito más a ellos y conocer esas historias. Particularmente, hoy vamos a conocer la de Airán Niz. Lo tenemos ya ahí al otro lado del teléfono. Nos vamos hasta Las Palmas. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo llegaste tú, Airán, a la OIDE? ¿De qué forma? Pues nada, por medio de un amigo que me dijo que hacía falta gente para trabajar en vendiendo números de discapacitados y aprovechando la situación, pasé y hasta la fecha. ¿Cuál era tu situación anterior? Me refiero, en cuanto a trabajo, ¿en qué habías trabajado? ¿Cómo era tu vida anterior? Mi vida anterior estaba trabajando de piscinero y socorrista en un hotel. Uh-huh. Y se acabó el contrato y ya está, ¿verdad? Sí, se me terminó el contrato y después para el paro. Uh-huh. Y a raíz de eso, con los números, me salió otra cosita y puedo compaginar las dos cosas a la vez. ¿A raíz de estar dentro de la OIDE vendiendo, te refieres? Sí, sí. Ajá, qué bien, ¿no? Sí, la verdad que sí. Muy bien. ¿Cuánto tiempo has dicho que hace que estás en la OIDE? Ahora mismo voy cerca de un año. ¿Tienes algún grado de discapacidad tú, Aidan? Sí, sí, tengo 34 grados de discapacidad. Ajá. Definitiva. Uh-huh. ¿Y cómo es tu vida a la hora de vender el euroboleto? Cuéntanos qué haces. Bueno, me pongo en un sitio donde suele pasar mucha gente, que ya tengo, gracias a Dios, mis clientes fijos que me compran. Uh-huh. Y nada, sobre una hora determinada me suelo poner ahí, en ese puesto, porque por la mañana está otro chico. Que lleva ya tiempo y la verdad que también tiene su clientela y entre los dos la verdad que sacamos buena gente y vendemos bastante. Eso está muy bien. ¿Haces siempre ese mismo recorrido? ¿Ese puesto siempre lo tienes ahí o cada día o vas cambiando? Hombre, ese sitio siempre estoy ahí, más bien por la tarde. Y después por la mañana me pongo, si no tengo nada en el otro trabajo que estoy, me pongo en otro lado, uh-huh. Que también me conoce ya la gente. Uh-huh. ¿Y tienes muchos clientes fijos ya, Airán? Sí, tengo clientes fijos, pero sinceramente no lo he contado. Uh-huh. Bueno, pero están ahí gente que responde con la que sí, te encuentras cada día, ¿verdad? Que... Sí, gente que responde y que súper contento. Conmigo no he dado premio muy grande, que me gustaría, la verdad, que a ver si ya se va acercando, pero pero he dado algo. Uh-huh. ¿Algo reintegro, si esas cositas? Reintegro, los dos últimos números, bueno. Y nada más. ¿Cómo reaccionan los clientes a Airán cuando les das un premio, por pequeño que sea? Pues muy bien, agradecido y que siga así, que dándole para seguir jugando, la verdad. Uh-huh. Y cuando me toca 5 euros, 3 euros, pues bueno, a lo mejor más privados se quedan y me compran dos números y después le doy lo que les tengo que dar de dinero. Ajá. ¿Has recibido algún trato especial por parte de algún cliente cuando has dado algún premio un poquito más alto? Pues... contento, sonriendo, mira que me salió el número premiado al final, mira, yo pensaba que no, digo, mira, la verdad que si juega tienes derecho a ganar también, y mira, claro. ¿Por dónde? Y si ha habido gente que ha sido la primera vez que ha jugado y ha tenido suerte, como ayer mismo me pasó, un amigo, me compró dos números el viernes, y uno de ellos me salió el 7 y nada, me le dije, te doy los 3 euros. Me dice, no, dame los 3 números que a ver si sigue la raya. Digo, pues venga, toma. Vuelve a invertir. Y, claro. Muy bien. Oye, ¿y tu gente, en la que te rodea habitualmente, cuál es el grado de satisfacción? ¿Cómo se han comportado cuando se enteraron que ibas a formar parte de la OID? Pues la verdad, muy bien. Para como está la cosa hoy en día, pues súper contento. Y hay gente que me ha preguntado dónde es para meterse ellos también. Uh-huh. Y he metido ya, estando aquí, a 2 personas y ahí está vendiendo y súper contento. ¡Qué bien! Y sí, he llamado para preguntar cómo le va la venta y tal, y ya tienen sus clientela ellos mismos. Uh-huh. Y ganándose su dinerito para ir tirando día a día. Uh-huh. ¿Cuál es el mejor día para ti en cuanto a ventas, Airán? Para mí, sinceramente, entre los viernes y los miércoles. Y un poquito así, el lunes también se presenta buena venta. Uh-huh. Los viernes, en verdad, como son números especiales y a comparación a la 11, pues tiene mucha diferencia. De unos 50, y estamos hablando a 3 euros, sí. Y el total de premio es más elevado que la 11, pues es normal que la gente se vaya a OID. Evidentemente. En cuanto a números, ¿qué tal? Ahora mismo de estar vendiendo, cuando estaba sin trabajo, 70. Después empecé a trabajar en donde estoy ahora y cogí 30. Me puse en el sitio del compañero con el que estoy ahora y me he quedado corto y he subido a 50 otra vez. Muy bien. Y la verdad que los 50 va bienísimo. Uh-huh. Y en cuanto a gente especial que te pide una terminación especial también, ¿hay? Sí, hay bastante. Suelo cogerla toda la semana, porque yo lo cojo líquido el viernes y ya cojo todos los números de toda la semana. Y la chica que me atiende, que es muy amable, para mí es como si fuera de la familia, porque está ahí para todo. Sí, me deja los números que yo le pido y sin ningún problema. Uh-huh. Muy bien, Airán, en la radio, aquí en OID Radio, nos gusta siempre agradecer el hecho de que nos acompañéis vosotros con esas historias, ¿no?, de cómo vendéis, cómo es vuestra vida. Por eso nos gusta, pues, poneros canciones para agradecer de esa forma que nos acompañéis en estas ondas, ¿no? Y me gustaría saber cuál es la tuya. ¿Qué canción es tu favorita? ¿Mi canción? Sí. Bueno, está la de Shakira, ahora mismo la loca. Uh-huh. De Shakira. Después está también la del pescado, Castillo de Arena. Uh-huh. Y un par de ellas más. Bueno, veo que estás a la última, ¿eh, Airán? Sí. Bueno, te voy a poner la de Shakira, esa loca, para que la disfrutes y la dediques, si quieres, a quien tú quieras. La del pescado, la de Castillo de Arena, ¿la tiene, por casualidad? Sí, también la tengo. ¿Me pones esa, si no te importa? Perfecto, pues ponemos esa de Castillo de Arena. ¿A quién se la quieres dedicar, Airán? A Carolina, que estoy ahora mismo conociendo. Ajá, o sea que se la quieres dedicar a ella especialmente, ¿verdad? Sí. Venga, pues para ella, también para ti de nuestra parte va a ir esa canción de Castillo de Arena, para que la disfrutéis juntos, si puede ser. Y te damos las gracias por compartir tu historia aquí con nosotros en OID Radio, ¿vale? Venga, muchísimas gracias. Muchísima suerte para que sigas vendiendo ese euroboleto de la OID. Ok. Un saludo. Hasta luego. Hasta luego. ¿Cómo hacen las olas? Me acerco a ti deshaciéndome. Si no queda playa, me estrellaré solo con tu piel. Maldita marea, me aleja siempre al atardecer. La luna me llama y se pone el sol, te he vuelto a perder. Y paso la noche buscándote en el fondo del mar. Te busco en la playa, tu forma sé que aparecerás. Oíd en Radio 107.4.